dejaba, que traía a partir del alma. Al terminar la canción, a su lado me acerqué, le dije: ¿qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y me dijo: eres tú, tú, tú. Te agachó la cabeza. Y me dijo: eres tú, tú, tú. Que no te das cuenta que con tus canciones robas corazones y después te alejas. Y ahí está, aquella muchacha, sola, triste y muy apartada de la gente. Su rostro me decía que estaba completamente destrozada. Me acerqué para preguntarle qué es lo que tanto daño le causaba. Entonces me miró a los ojos y me dijo: eres tú. Robas corazones y después.